casi clandestino. En el aire frío de la noche. ¿Para qué habéis montado una escuela de bicis? ¿Es así? ¿Para qué la hemos montado? A ver, la hemos montado por... Más que montarla, nos la hemos encontrado un poco viendo las necesidades de gente que hemos ido conociendo o que se han puesto en contacto con nosotros. Y entonces hemos descubierto que hay gente que... sin pensar y sin saber que había tanta cantidad de personas que no sabían ir en bici, hemos descubierto que había más de las personas que creíamos. Entonces, de ahí ha surgido el ponernos un poco a ver qué hacemos con este tema y ya que a nosotros nos encantan las bicis, pues ver qué de qué forma podríamos ayudar a estas personas. Y entonces, pues, de ahí ha surgido un poco, ¿no? Un poco del amor a esto y del interés por que la gente vaya en bici y sobre todo yo creo que por ver la respuesta o el interés de las personas que al final aprendían a ir en bici, o sea, ver cómo le cambia la vida o ver cómo se transforma su cara es una de las cosas que más nos ha interesado para seguir haciendo esto. ¿Qué le pasa a uno cuando de repente, no sé, a los 40 años aprender en bici? ¿Qué le pasa? Pues es como de repente aprender a volar otra vez, ¿no? Si alguna vez has volado, que a lo mejor si no has ido en bici nunca, no has sentido lo que es volar, pues es como de repente una libertad. Y luego hay gente que lo siente como algo que tenía pendiente, ¿no? Que durante años ha estado intentándolo y no conseguía. Y que incluso pensaban que no iba a ser posible, que no lo iban a conseguir ya nunca, ¿no? Y de pronto, pues, es que es inexplicable. Es una cara de alegría, es como volver a sacar el niño o la niña que llevas ahí, ¿no? Y ¿está de moda ir en bici? Parece que sí. Puede ser. Y... ¿se puede aprovechar esa moda para cambiar algo en las rutinas de cada día? Eso es lo que nos gustaría, sobre todo a los que poco a poco hemos ido acostumbrándonos a hacerlo y vemos, bueno, pues que nos gusta y que es una forma tranquila o una forma diferente de vivir o de estar en la ciudad, sobre todo. Entonces, pues, vaya, ves que cada vez más gente lo hace y suponemos que es porque más gente lo ha ido descubriendo. Supongo que muchos ya lo sabían, pero no veían la forma de hacerlo. Entonces, cuanta más gente lo hace, pues más te sueltas a hacerlo. Por desgracia, ¿no? Son cosas que igual te gustan y no las haces, pero cuando hay más gente que la hace, pues lo haces tú también. Y hay más gente que se interesa por hacerlo. Yo, hay muchas mañanas que voy por el carril bici, cerca del Instituto de Abastos, y me encuentro con mucha gente en el carril bici. Casi empieza a ser un problema que vaya tanta gente por el carril bici, ¿no? Porque es tan estrecho, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hablar de problemas? ¿O de soluciones? Sí, no, sí, claro. Sí, de hecho, esta es una de tantas cosas en las que pensamos, después de aprender a ir en bici, nos planteamos crear un curso de cómo circular con seguridad y tranquilidad dentro de lo que nosotros podemos hacer o de lo que cada uno de los que se mueven en bici puede hacer, ver de qué forma lo podemos hacer con más tranquilidad o con más normalidad o naturalidad, ¿no? Pero pensando en hacerlo lo mejor posible para todos. Y sí, es un problema porque cada vez hay más gente y la ciudad no está preparada para ello. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacerlo. Debemos hacerlo y cuanto más gente seamos, más fácil será hacerlo. Y más natural o más seguro. No sé dónde me han dicho, no, creo que no es aquí, no sé en qué ciudad, pues es aquí me lo decís. Ahí hacen como talleres en los que después de enseñarte a ir en bici, van contigo al trabajo un día o dos para que tú... ¿Es aquí? ¿No es vosotros? Que yo sepa, no. pues no me han dicho, van a trabajar contigo para que veas el mejor camino, también te enseñan un poco los caminos que hay en la ciudad, y luego te acompañan al trabajo un día o dos para que veas que aquello es seguro, es fácil. ¿Aquí hay algún sitio así en Valencia donde alguien que lo haga? El curso de que vamos a hacer de circular aún no hemos empezado a hacerlo, pero una de las, o sea, el último día o la última fase del curso, eso es lo que hemos pensado, hacer una práctica de cada uno de los que están dentro del curso, que nos digan ese itinerario que ellos quieren hacer con seguridad o que ellos no saben cómo hacerlo. Igual es al trabajo como otras muchas cosas. Entonces, la práctica, en lugar de ser un recorrido que nosotros establezcamos, es, bueno, pues ha venido 4 personas a hacer el curso, 10 o 15, y hay varios que tienen un conflicto o que no saben o que no se han planteado ir a tal sitio. Pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle. Des fleurs de ton jardin. Cambiando el uso de la bicicleta, porque me da la impresión de que hay más gente que la utiliza en su vida cotidiana para desplazarse y que empieza a pasar un poco ese furor que había de la bici de los domingos o de los sábados. ¿Vosotros lo detectáis igual o no? Sí, claro. En estos últimos años se nota. Por eso, lo mismo que decías antes, vas por los carriles bici y parece que no cabemos. Yo lo entiendo desde mí como, para mí es adictiva. O sea, yo cuanto más he utilizado la bici, más necesidad tengo de usarla. No es ya, es que necesito ir encima de ella, es que me sienta bien, estoy a gusto, me desplazo mejor en bicicleta que en cualquier otro medio, también andando, pero... Y luego supongo que ha tenido que ver con la crisis y que ha tenido que ver lo que decía Belén, con el contagio, con el que ya ves cuanta más gente ves, pues tú más te atreves. También creo que poco a poco vamos recuperando el espacio en la calle, en la calzada. Los coches poco a poco se van acostumbrando, a uno les cuesta más o menos, pero se van acostumbrando a que estamos ahí también, somos un vehículo. Y eso también te da cierta seguridad y más fluidez a la hora de ir. No sé, creo que... Y también tiene algo que ver con lo que decíamos, se ha puesto de moda también. Ha pasado de ser algo como... como un poco marginal o raro, ¿no? Hace unos años había gente que te decía, porque vas en bici porque no tienes coche o no te puedes comprar un coche, ¿no? Uh-huh. A tener cierto glamour o cierto chic, ¿no? No sé, que algunos famosos se hayan subido en la bici, que en Europa la gente hace años que va en bici, pues no sé, hace que haya gente que haya cambiado un poco también esa visión, ¿no? Eso que has dicho de la crisis me interesa. ¿Creéis que con la crisis se va a disparar esto de las bicis? Bueno, es una opción, sobre todo porque, por algo que hablábamos antes, también con la crisis te acostumbras a hacer cosas o a cambiar hábitos que antes no tenías. O sea, no sé, a lo mejor cuando no había crisis, aunque bueno, hay mucha gente que ha estado en otros momentos en crisis, empiezas a hacer cosas que hasta el momento ni te habías planteado hacer o que hacías todo por monotonía o por, pues ibas al trabajo, volvías o cosas así sin pensar. De repente en un momento dado tu vida cambia porque pierdes el trabajo o por otras muchas circunstancias y empiezas a hacer cosas o que te dan más tiempo, tienes más tiempo para hacer o que piensas ¿por qué no las voy a hacer?, ¿no? Y yo creo que también está relacionado con el tema de primero creo que los españoles no somos tan españoles o europeos, no somos tan deportistas, entonces el tema de los domingos es más deporte y soltar adrenalina, y cuando empiezas a relajar un poco tu forma de vida, pues la bici te ayuda más a circular por la ciudad con tranquilidad. No necesitas ir deprisa y solo hacer deporte y subirte a la bici solo para eso, sino que simplemente, pues mira, si me voy a comprar o me vengo aquí a la radio, pues ¿por qué no me voy en bici andando? Es una pena no ir andando. A veces me pasa a mí lo que dice Empar, que es una adicción. Y a veces recorro una distancia que es muy cercana y me voy en la bici porque con normalidad yo me traslado en bici en la ciudad. Y digo, esto podía haberlo hecho andando, ¿no? Y cuando lo hago andando digo, vaya, veo más cosas de las que veía cuando voy en bici. Pero como en bici me encanta ir, pues voy en bici a muchos sitios. Pero sí, puede ser que la crisis ayude. No lo sé, siempre hay que buscar las cosas buenas. A mí hay un tema que me importa mucho. Claro, como trabajo con gente joven, pues los veo y me llama la atención, ¿no? Yo noto que ha habido un cambio. Antes yo iba al instituto con bici y era raro, claro. O hasta incluso se burlaban. O un alumno una vez llegó a preguntarme, ¿qué poco ganáis los profesores, ¿no? Y dije, ¿por qué? Porque tienes que venir en bici, ¿no? Entonces ahora sí, no es. Ya. Pero no conozco a ningún chaval que venga en bicicleta en un instituto de 700 alumnos. Es cierto que muchos viven cerca, pero no se les pasa ni por la cabeza. ¿Hacéis algo en ese sentido de gente de 14, de 15, de 16 años que puedan ir al instituto con las bicis? Pues nosotros exactamente no hemos hecho ningún proyecto, que sí que nos planteamos trabajar en eso, pero hay muchos proyectos relacionados con recorridos seguros, tanto en el colegio como en el instituto, o sea, en toda España se hace, y se hace en algunos institutos o en algunos colegios donde hay profesores que, bueno, pues les hacen el día de la bici o hacen algún tipo de recorrido, se hacen talleres de sensibilización con respecto a esto cada vez más. Pero que se tome en serio y que se haga con normalidad, debería hacerse más, eso es cierto. Pero esta semana pasada me llamó la atención, no me acuerdo, no sé, un día de que llegaba a casa, no sé si eran las 10 o las 11 de la noche, y era supongo que fin de semana, y me llamó la atención que vi a varios grupos de adolescentes, niños, que iban todos con la bicicleta, y supongo que iban a salir, estuve a punto de pararles, pero claro, es un poco de esta obsesionada esta que le va preguntando a la gente por qué va en bici, ¿no? Pero eran de, no sé, 15 años, 18, más o menos rondaban esas edades. Y iban en grupo todos en la bici. O sea que supongo que pensé yo, igual esto es un comienzo. Me encantaría que fuera, pero... No, es posible que a lo mejor salgan un fin de semana. Yo eso sí que lo he oído. Claro. Lo que no se les pasa por la cabeza es ir al instituto en bicicleta. Eso no sé. Porque además, entre otras muchas cosas, es difícil que encuentren un sitio para aparcar. Uh-huh. Dentro de los institutos no hay sitio para que las bicis estén allí. No se fían de que no les roben la bicicleta. Y los padres a lo mejor también les dan el mensaje de la inseguridad en el recorrido. supongo. También, no sé. Eso también creo que influye. Por eso cuando se hacen talleres de este tipo es para intentar que se vea seguro el recorrido, que se haga en grupo o que primero se trabaje esto un poco y que vean cuáles son los itinerarios más seguros para ir desde su casa al instituto y que lo hagan más o menos con normalidad y cada vez más. Y que así, es que la bici sobre todo, aparte de la frescura y la libertad que te da autonomía. Y para un adolescente, si lo que aspira es a tener moto o coche, la bici es prácticamente gratis. Y es más asequible para un adolescente que para alguien, por eso es más fácil para ellos conseguir una bici que posiblemente la tengan y la usen los fines de semana o en el verano. Hay algo cultural en eso de que los chavales vean la bici como algo que les interesa poco. Pues que sí, quizás sí, porque bueno, aquí la bicicleta ha sido como uno de tus juguetes de niño, ¿no? De niño. Y cuando llegas a la adolescencia, cuando crees que es incompatible con la ropa que en ese momento quieres llevar, con la marcha de tus amigos o con la vida que empiezas a hacer en ese momento, que sales a otras horas y tal, pues les puede parecer como culturalmente no están acostumbrados a que la bici esté normalizada en todas las situaciones, pues les supone como un cambio en el que la rechazan. Quizás no saben las posibilidades que tiene, ¿no? Que realmente se puede integrar completamente en tu vida. a mí por la noche, por ejemplo, cuando salgo me da una autonomía increíble, ¿no? Porque puedo volver a la hora que quiera, desde el sitio que quiera, con toda la tranquilidad. Por la noche no hay tráfico, no hay tanto tráfico, por la noche puedes buscar los sitios más fáciles para ir. A lo mejor se trata de empezar a descubrir todo eso, ¿no? Que no han tenido a lo mejor la oportunidad. Ahí hay como un choque, una rotura, se ha roto una costumbre. O sea, nos juntamos el miedo que deben de tener los padres, ¿no? Que vayan en bici porque es peligroso, te pueden atropellar, ¿no? Yo me encontré con un amigo cuya hija iba a empezar a ir a la universidad y dijo, bici, vamos, como sea, le compro una moto, un coche, ¿no? Porque para que se mate, ¿no? Con algo cultural, por ejemplo, no sé, en Alemania, por ejemplo, yo he visto prácticamente en todas las calles hay un carril, ¿no? Aquí no podría ser algo parecido. Bueno, no solo hay un carril, sino que además no se circula como se circula aquí, porque aunque tú no conozcas la ciudad, te puedes ir a cualquier ciudad alemana o otros países y circular más o menos con seguridad desconociéndolo, prácticamente igual que como cuando vas andando. En cambio, en España tienes que tener mayor seguridad y conocer un poco por dónde vas, por dónde no, o por lo menos en Valencia. Está bien pensar en el recorrido que vas a hacer para que sea lo más seguro que se pueda. Yo, retomando lo de la adolescencia, no sé si no tengo ni idea de estos, de lo que voy a decir, pero es una percepción mía. Yo creo que también los adolescentes empiezan a romper parámetros o sus clichés a lo largo de la adolescencia. Entonces, a lo mejor se mantiene aún todos estos tópicos de que el ciclista urbano es el hippie alternativo y todas estas cosas. Y a lo mejor no todos los adolescentes quieren dar esa imagen. Y por eso a lo mejor, aunque les iría muy bien yendo en bici, porque sería cómodo para ellos y se podría mover, lo que comentábamos antes, a lo mejor los demás van a pensar, vaya, este es que va ahora de hippie o de... Y esto ya no se lleva o algo así. Yo no lo sé. Por no eso digo, no tengo ni idea de este tema. No tengo mucho que ver. Yo creo que más, ¿no?, tiene que ver... El de la bici es el pringao. Ah, ¿ves? El pringao, no el hippie, el pringao. Y además yo creo que hay un factor muy importante que os quería preguntar, vosotras que sois chicas, ¿no? Yo creo que los chicos piensan que en moto se liga mucho más. ¿En la adolescencia? Sí, y además yo creo que tienes razón, porque da movilidad y no te quiere montar un coche, un chico de 18 años, que se haga con una chica de 16 años, en Alemania y aquí y donde sea, pues por la noche pueden ir a cualquier sitio con el coche, y eso yo creo que hace que ligue más. Entonces, yo creo que la idea que subyace es, en bici no nos vamos a comer un torrado, chaval. Pero a las mujeres y a los hombres nos gustan las personas que se trabajan las cosas. Entonces, bueno, en bici se puede ir a muchos sitios donde no se puede ir en coche, a muchos, ¿no? Yo os invito a venir cuando queráis al instituto, ya que les digáis a los chavales eso de que se trabajan las cosas y a ver la cara que hacen. Yo bueno. Creo que es una percepción que está cambiando, o sea, que sí que es real, que eso ha estado... Pero me da la sensación de que en estos últimos tiempos todo eso se está transformando, como tantas cosas, ¿no? Y, bueno, que yo no sé qué decirte. Sí, en mi época también, en mi generación, la moto ligaba más que el coche, pero además entonces en la época de que la moto quedaba ahí como un rollo un poco gamberro, que en pandilla, que era diferente del coche. Y entonces, además, la gente no podía tener coche. En general, no era tan fácil tener un coche como ahora para la gente joven. Pero yo creo que hay de todo. Y yo conozco chicas y chicos que le ven mucho atractivo al tema bici, ¿no? Y las chicas y los chicos en bici están guapísimos. No sé, tiene un punto la bicicleta que no lo tiene ni la moto ni el coche. Al fin y al cabo, incluso eres más visible. Claro. Cuando vas en bicicleta. Y no sé, ahí tiene el ritmo de la bicicleta, la manera de moverse. Yo creo que es algo que poco a poco irá cambiando, igual que está cambiando ya la percepción general. Yo creo que otro tema grave unido a esto es el tema del robo de las bicis, ¿no? A mí no sé cuántas me han robado ya, me doy la cuenta, no quiero ni saberlo. ¿Qué se puede hacer para evitar que te roben bicis? Porque también es un tema que si alguien va... No, lo de Valen Bici, supongo que está haciendo algo a favor de que se vayan bicis sin miedo a que te las roben, pero si tú quieres tener la tuya, ¿qué hacemos? ¿Hay algún tipo de seguridad, algún tipo de...? ¿Ahí en el taller decimos algo? Hay un vídeo sobre el tema que ha participado en Pari y todo. Ha sido un top de estos de YouTube. Hay un vídeo que se llama Que no te roben la bici. Hay una, eso es una, claro, son las alternativas que están en nuestra mano, que es candarla muy bien siempre, porque la gente a veces utiliza candados que realmente no, yo que sé, merece la pena gastarse un poquito más en un buen candado y atar bien tu bici, si la estimas. Si tienes afecto, vamos, si la estimas. Y desde luego es un tema pendiente por parte de la administración. Quiero decir, no hay ningún control. En el rastro se siguen vendiendo las bicis robadas sin ningún tipo de... O sea, no se hace nada con el tema. Es algo que está ahí y que hay que seguir insistiendo en que se solucione. Es lo único que está en tu mano, en la mano de cada uno, es pues intentar atarla bien y con un buen candado y asegurarla bien. Buscar sitios donde guardarla por la noche, porque es el momento más fácil para que te la roben. Y también no participar en ese círculo de no comprar, claro, bicis que no sepas de dónde proceden, porque hay mucha gente que compra bicis de segunda mano sin saber de dónde procede. Entonces eso también hay que pensárselo para no participar y no claro. Pero yo también, la primera bici que me compré siendo consciente de ello, pensé, ¿cuánto invierto? ¿Invierto poco? ¿Invierto mucho? Pues es que está tan mona, venga, me la voy a comprar. Y pensé, solo en autobús, yo en autobús o en coche no hablemos, en menos de 4 meses yo he amortizado este dinero. O sea, seguro de todas lo he amortizado. Para mí eso sería una desgracia que me la robaran, porque yo ya le tengo una relación personal con la bici. No relación personal, pero le coges afecto. Pero por el dinero... No es, tampoco. Es más por el cariño que le coges a la bici que por el dinero en sí, porque el dinero poco te cuesta una bici. Salvo que te compres una bici de mucho dinero. Si te la compras tan cara, pues a lo mejor hay que controlarla aún más, pero vayas que enseguida la amortizas. Entonces, el dinero que puedes perder en comprar un bonobús o en gastar gasolina, ese dinero lo has amortizado enseguida con una compra de una bici. Y cuanto más te dure, mejor. Por supuesto, hay que tener en cuenta dónde la dejas, cómo la dejas, lo que decía Ampar. El vídeo es bastante visual y te da las pautas así para que... En YouTube pones el título. Que no te roben la bici. Que no te roben la bici. Vale. Yo leí que se iba a conceder a la bicicleta trato preferencial en el nuevo código de circulación. y al final se han hecho atrás. En ese trato preferencial, la bici creo que tenía que ir con los vehículos, no con los peatones. Iba a ser como la nueva protagonista, ¿no? Y al final, ¿sabéis algo de esto? ¿Sabéis por qué ha pasado? Bueno, en realidad la bici es un vehículo y no es un, o sea, los peatones van aparte. Entonces, lo que pasa es que, bueno, porque hay que darle una seguridad dentro de la circulación a la bicicleta. Pero es un vehículo y lo ha sido previamente. Lo que sí que se ha intentado trabajar es desde, bueno, nosotras estamos en Valencia en Bici, es una asociación de aquí de Valencia, y está integrada dentro de Convici, que es la coordinadora de todas las asociaciones que están dentro de la península. Entonces, desde ahí se ha intentado trabajar con tráfico el nuevo cambio del reglamento de circulación. Pero, aparte de que dar estos pasos son complicados y que todo lo que te propongan los ciclistas se conceda, es un cambio bastante importante para la sociedad, porque sigue mandando el vehículo privado a motor. Y también, pues, por los cambios políticos de que ahora no ha llegado a tiempo, o sea, estaban trabajando en el cambio del proyecto y bueno, como ahora están cambiando de gobierno, ya no se pueden decidir cosas, pues supongo que ha sido un cúmulo de diferentes cosas que les cuesta y que también por el tiempo que les queda no pueden aprobar el reglamento. Entonces, pues vaya, ¿la idea no? ¿Cuál era? Digamos que la esencia del asunto, ¿cuál era? ¿Que la bici se convirtiera en qué? Porque cuando dices trato preferencial, yo no sé exactamente a qué se refiere. ¿Tenéis idea? Bueno, es que la verdad, entrar en las minucias de los cambios del reglamento de circulación es complicado, pero básicamente se le daba un título concreto que se hablaba sobre cómo deben circular las bicis, qué preferencias no tienen, y se hablaba de ello, que hasta el momento esto no ocurre. Se habla de una forma aparte y no todo lo bien que se debe. Entonces, entre otros, se le ha pedido opinión a Convici para que propongan qué cosas se deben modificar y qué cosas se deben incluir en un reglamento general de circulación, o sea, aplicable a toda España a nivel tráfico. Luego las ordenanzas pueden modificar algo, o sea, pueden ampliar algunas cosas, pero hay unos mínimos que se deben cumplir y que se deben saber. Y esto no se va a aprobar, por lo menos en esta legislatura. Los que vengan, ya veremos lo que se tiene que negociar con ellos y lo que se conseguirá. A mí lo que me preocupa mucho cuando voy por el carril bici es que muchas de las veces entras en conflicto con los peatones. Entonces hay, por ejemplo, gente mayor que no se entera de que es un carril bici. Encima están hechos en la acera. Los ves como muy perdidos, muy desbordados, ¿no? ¿Qué se puede hacer con eso? El carril bici está muy bien. El carril bici te facilita el desplazamiento más o menos seguro, pero llegado al punto en el que hemos llegado, en el que están saturados y no son suficientes, tenemos que volver a la calzada, que era donde estábamos antes. Antes de que el coche fuera rey, las bicicletas iban por la calzada, igual que iban los carros, iban los peatones y todos más o menos se autoorganizaban, no pasaba nada. Y bueno, nosotros insistimos a veces en eso. Sí que es verdad que se crea mucha inseguridad y que hay zonas de Valencia, de esta ciudad, en la que pues da mucho miedo y casi es imposible ir en bicicleta. Pero tenemos que ir haciéndolo poco a poco, ¿sabes? Pues eso, teniendo en cuenta normas de seguridad, con cuidadito, con una velocidad tal. Los coches se están acostumbrando, de verdad, y es una experiencia que tenemos nosotros. Los coches poco a poco, porque además es la única manera de que se den cuenta de que el espacio no es solamente para ellos, de que el espacio de la calzada, aparte de los carriles bici, es también para los otros vehículos, y la bici es un vehículo. Y un poco es eso, ¿no? O sea, tenemos que equilibrar el tema. El tema se ha desequilibrado muchísimo porque el coche se ha convertido en el rey frente a los peatones y frente a los ciclistas y frente incluso a otros vehículos, aunque las motos más o menos se lo puedan. Entonces, es intentar equilibrar, intentar recuperar ese espacio que hemos ido perdiendo poco a poco. Una de las cosas que nosotros intentamos es que, igual que nos sentimos de alguna forma sometidos sin utilizar esta palabra excesivamente, a lo que el vehículo, o sea, el coche ha tomado dentro de la calzada o dentro del espacio público, lo que intentamos nosotros es hacer ver al resto de ciclistas es que lo que nunca hay que hacer es someter a esta misma situación al peatón, porque en la calidad de vida de la circulación y de la ciudad en general y del espacio público hay que priorizar siempre al peatón. O sea, todos somos peatones en cualquier momento de nuestra vida y de nuestro día, y él es el que manda. Después va la bici y después va el coche, desde nuestro punto de vista y desde los parámetros de movilidad. Entonces, lo que ocurre es que mucha gente no está acostumbrada a circular en bici. Entonces, lo que le da más seguridad es circular por el carril bici, que por desgracia está la mayoría por las aceras, y eso le acerca demasiado al peatón. Entonces, lo que hay que tener claro es que la bici es un vehículo y que el último que hay que molestar es al peatón. Que todos deberíamos convivir con tranquilidad, aunque fuéramos en coche, o sea, porque también se puede utilizar el coche para ciertas cosas que son necesarias, pero si se utiliza con un uso racional. Entonces, la bici lo que debe hacer es darle más tranquilidad, que es lo que nos produce a nosotros, a la ciudad, y no agobiar a los que van, tanto sean ancianos como no, o sea, porque hay gente que va por la acera pitando al peatón. Eso no se debería dar nunca. Lo que se debería dar es una circulación segura y tranquila y cómoda en bici, andando, y en coche si se tiene que dar. Ya, lo que pasa es que yo creo que nos llevan un poco al conflicto con el carril. Claro, ese es el problema. Tú vas por el carril bici porque te resulta, por ejemplo, el itinerario que hago yo, el más recto es a través del carril bici, uh-huh, mucho más cómodo. Y está por las aceras. Uh-huh. Entonces, claro, tú vas por allá, llega un momento en que también te vas cargando porque hay un coche que está aparcado y no te deja pasar por el carril bici. Esta mañana he retirado yo una caja que había en medio. Luego hay una anciana que no se entera y que va por allí y que tú le pitas para que se entere y no se entera y no se va. Viene otra bici a toda paleta enfrente de ti, entonces no cabemos los dos por el carril bici, nos apartamos un poco y alguien que tiene peligro, ves a una niña. Entonces, es que yo creo que nos llevan a ese punto porque no sé por qué los carriles bici no se hacen en las calzadas. No tengo ni idea porque no se hacen las calzadas y bien separados de las aceras, que las aceras sigan siendo igual que, por ejemplo, en Ámsterdam hace muchos años vi el carril bici que estaba la acera con árboles, luego el carril bici y luego aparcamiento de coches, y entre la acera y los coches había dos hileras de árboles, con lo cual si querían cruzar los peatones tenían que bajar. O sea, había toda una conciencia de que salíamos a la calzada. Pero también me imagino que, por ejemplo, el carril bici podría ir por el medio de la calzada. Claro, es que hay muchas circunstancias en las que, o sea, todo lo que se nos puede imaginar se puede dar. Pero se puede dar mientras se piense en cómo hacerlo. Y hacerlo de una forma organizada y con sensibilización por parte de todos los que están dentro de la calzada. El problema es que si se hacen los carriles sin ningún tipo de conexión y sin ningún tipo de política de coordinación, ahí es donde se dan todos los conflictos que se dan. Porque si un vehículo circula con tranquilidad por la ciudad, no tiene por qué agobiar a la bicicleta ni al peatón, que también ocurre, que hay conflicto entre peatón y coche. Entonces, lo que hay que hacer es organizar pensando en cómo podemos circular de una forma tranquila. Y también es verdad que pues que hay mucha cultura de no sé, como competencia o algo así cuando sales a la calle, ¿no? Un poco. Yo poco conduzco, pero cuando conduzco intento pensar, voy a relajarme, porque no sé por qué, pero cuando cojo un coche es como que la mayoría de las personas se ponen en posición de poder o de velocidad o de competencia. Y yo no soy así en nada más. Entonces digo, ¿por qué voy a tener que circular con agobio? Voy a circular con tranquilidad. Y intentando prestar atención tanto al coche que tengo al lado como al peatón que va a cruzar la acera, o sea, la calzada. Pero no ocurre normalmente, se crea este estrés. Entonces, en las bicis a veces también se da, y esto seguro, es lo último que esperamos, que se dé. Seguro, porque detecto también dos cosas que os quería comentar. Una es la gente que va por el carril bici con la bici a toda paleta, que los hay, y que a veces tú mismo puedes ser, un día que vas tarde al trabajo y empiezas a correr o te das cuenta y dices, ¿a dónde voy?, ¿no? Y luego también como no está todo muy canalizado, pues a lo mejor vamos yo el primero, uno en contradirección, dos que vienen por encima de la acera, otro que va en la dirección que toca por la calzada. Tiene una parte romántica, ¿no?, del viejo este, ¿no? Pero una parte de decir, bueno, yo si fuera peatón a lo mejor también estaría pensando por dónde me atacan, ¿no? Claro. Yo me acuerdo un comentario que hizo alguien en los grupos de estos por emails, que decía, es que cuando vas en bici sientes tanto la libertad que hasta necesitas saltarte las normas. Y es verdad, a veces ocurre que estás como que vas tranquilamente, no hace falta que vayas deprisa, pero vas sin pensar en que todo está regulado, y eso es lo ideal, que no necesites pensar en regulaciones y en normas, pero claro, siempre pensando en quién tienes al lado. Y otro tema que a mí me preocupa mucho con las bicis es el de los aparcamientos, ¿no? Aparte de que, bueno, yo no sé cómo está esto, porque no sé si ha bajado un poco la presión sobre las bicis estas que cuando dejabas en un árbol las quitaban y todo esto, pero desde luego llegas a algún sitio y yo hay sitios donde no hay un aparcamiento en 500 metros. ¿Sabéis algo de esto, cómo está? ¿Sabéis si van a poner más? Y... bueno, no, de momento no sabemos. Sí que hay, se están haciendo peticiones desde Valencia en Bici, se ha lanzado para que la gente vuelva, porque hay una petición oficial. Tú puedes rellenar un impreso y pedir aparcamiento en cualquier espacio que te parezca que lo necesita. Desde las comunidades de vecinos, por ejemplo, también es más fácil que te hagan caso. Desde luego no hay suficientes aparcamientos, y el Valen Bici encima ha quitado algunos de los que habían. Es decir, se han sustituido algunos aparcamientos que estaban en lugares públicos para ocupar el espacio para los valenbici. Claro, tampoco está muy claro. Y de momento, que nosotros sepamos, no hay ningún movimiento a favor. Sí que hablan de poner más aparcamientos, igual que hablaron de ampliar el carril bici, pero ahora mismo tampoco hemos notado. El caso es que eso, la mayoría de veces tenemos que aparcar en las señales, tenemos que aparcar en las farolas. Yo sí que ha bajado la presión, ¿no? Pero vamos, todos tenemos la duda de si lo voy a dejar en la farola, si la van a llevar, ¿no? Entonces vamos buscando, pues eso, las señales, los bolos estos que hay para tal. Hay una deficiencia increíble de... Es que no sé, por ejemplo, lugares públicos por defecto deben tener todos, ¿no? Ajá. Institutos, correos... Obligatorios, sí. Todos por defecto deben de tener un aparcamiento de bicicletas, y no es así. Yo a correos he ido no sé cuantísimas veces y están los árboles. La consellería, en el PROP, por ejemplo, no hay tampoco aparcamientos. Locales así, digamos, por ejemplo, el Octubre, que hablábamos antes, tampoco tiene un aparcamiento de bicicletas. Octubre, según parece, lo han pedido varias veces y dicen que no se lo dan. Ellos lo han pedido, pero yo no sé si es porque están las tiendas y no, pero sí, en la otra esquina sí que yo creo que hay espacio para ponerlos. No, o sea, esa es falta de planificación y falta de realmente de voluntad, como en tantas cosas, ¿no? Thank you. ¿Qué les decís a la gente que va al aula de la bici a aprender a ir en bici para que recuperen o tomen por primera vez las riendas de su movilidad, ¿no? Para que decidan ir en bici cuando no han ido nunca. Bueno, lo primero es que vienen siempre por su propia voluntad. O sea, son gente que está interesada y que tienen esto pendiente. Y yo creo que lo que intentamos inculcar, o sea, de alguna forma que les llegue, es que esto es algo natural, que lo tienen que vivir con naturalidad y que la bici va a formar parte un poco de su forma de moverse, ¿no? Que hasta ahora han andado y que ahora van a ir en bici. Y al final de alguna forma lo integran. Sobre todo eso y otras. O sea, y otra cosa muy importante, que es quitarse el miedo y las barreras que sobre todo tenemos los adultos a hacer cosas nuevas o a creer que no podemos hacer algo que hasta el momento no hemos podido hacer. Entonces, en el momento que dan el chas y ven que pueden hacerlo, hay gente que hasta dice, ahora me voy a apuntar a no sé qué, ahora voy a hacer no sé cuánto más. Empiezan a hacer cosas nuevas que hasta el momento no habían hecho y que no se habían planteado y que esto lo habían tenido pendiente, y que después de esto dicen, ahora ya está abierta la veda. O sea, ha abierto una puerta con un camino enorme, porque esto lo tenían pendiente muchos años. Empieza a haber bastantes padres que llevan a sus hijos en la silla detrás. Uh-huh. Alguno he visto que lleva una especie de carrito detrás, tirado, en el que van los niños allí como si fueran reyes, ¿no? Uh-huh. Pero difícilmente veo padres con los hijos que cada uno lleva su bici y que van por el carril bici, a lo mejor uno al trabajo y lo acompaña a la escuela o cosas así, ¿no? Esto es lo que me parece que hay un salto ahí, que es el que no funciona. Es decir, mientras son pequeños, ahora sí que hay gente que los lleva detrás bastante, pero luego hay un momento en que cuando digamos que el niño ya puede ir él mismo con su bici, ¿no? Ya no veo tantos así que dicen, bueno, pues venga, vamos al cole y yo voy con la bici y tú vas con la tuya. Y creo que ahí es el punto en donde se pierde, ¿no? ¿O no? Sí. ¿O no lo ves así? Sí, pero es lógico, es que falta seguridad. Quiero decir, y yo a veces veo a algún padre con algún niño por el carril bici. Claro, el niño lleva un ritmo, lleva su ritmo. La bici ya normalmente es lenta si quieres ir lento, pero el niño, claro, va todavía más despacio. Entonces, claro, con la saturación que haya en el carril bici, ni siquiera por el carril bici sienten seguridad. No te digo ya por la calzada, que es meterte con un niño en el centro de esta ciudad o incluso en las zonas periféricas con su bici y la tuya, si no vas arropado. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos en la masa crítica, vienen niños, pero claro, los niños van arropados, hacemos una masa y los niños están protegidos y acompañados. Y ellos a su ritmo pueden ir así porque se sienten seguros y estamos ahí para. Claro, en lo cotidiano es muy complicado ahora mismo. Por eso sería muy interesante y sería importante que se pacificara el tráfico, que los carriles bici se convirtieran también, hubieran más, aparte de carriles bici, vías ciclistas en la calzada, que el centro histórico estuviera cerrado, por ejemplo. Había un montón de gente que por allí sí que podría ir tranquilamente en bicicleta. Ojalá. Es eso, o sea, hay otras ciudades donde lo ves, y no solo ves a niños con sus padres, cada uno en su bicicleta, es que ves a gente muy mayor en bicicleta, y además incluso lloviendo y con el paraguas. Entonces es porque esa ciudad tiene el tráfico lo suficientemente pacífico y la gente se siente lo suficientemente segura como para hacerlo con toda la normalidad del mundo, sin obstáculos. La masa crítica, ¿cuándo sale la masa crítica? ¿Podemos decir qué día sale, cómo va, cómo funciona? El primer viernes de cada mes. Todos los meses el primer viernes, no hay fecha concreta, sino coincide siempre con el primer viernes de cada mes. Quedamos a las 7:30 en la Plaza de la Virgen. Y salimos. ¿Del primer viernes de cada 7:30 mes? 7:30 de cada mes. Quedamos a las 7:30, solimos salir a las 8 y recorremos el centro, calle Colón. Bueno, primero vamos por el río, la parte de arriba del río, luego calle Colón, Plaza del Ayuntamiento y volvemos a la Plaza de la Virgen. Aula de la bici, ¿dónde puede entrar uno en el aula de la bici para apuntar, seguir? Venga, que os van a recordar. Hay un blog, auladelabici.org, y desde Valencia en bici también hay un enlace para entrar en el aula de la bici. Y ahí hay, ya ves los contactos, sí. ¿Cuesta mucho dinero? No, no. No, no te arruinas. No te arruinas, te cambia la vida, todo lo contrario. No es dinero. aire frío de la noche, todos los lunes de 11 a 12 de la noche en nuestro blog, en el aire frío de la noche.blogspot.com, Radio Clara 104.4. Muchas gracias a ti por vernos. La bici sea nuestra nueva forma de ver la vida. Que la bici nos acompañe.